A ver. Ahí está. Dice, él quiere hablarte por teléfono y siempre le da ocupado. A. Ironiza sobre lo habladores que son los integrantes de tu familia. B. Te hace comentarios sobre tus amigas. ¿Esas dos nomás? Y nada más. Se le aguanta piola, no hay, por ejemplo. No dice nada. Sospecha que está hablando con otro, ¿no? Claro, se cae a la casa. Se cae a la casa y abre la puerta de una patada y dice, ¿con quién estás hablando? Y la cogota. Tirada en el sillón la tipa, no. Ahí, con los almohadones. Y entra el tipo hecho una furia con los ojos fuera de las órbitas. ¡Por dónde estás hablando! Dice, ¿quién estás hablando? ¿Quién es ese? Y cacha el teléfono él. Dice, ¡hola! Dice, ¿qué podría decir? Sí, está conmovido. Claro, está un tipo. Poco agitado, dice. Sí. Te voy a matar, dice, y cuelga. Segundo, en su fiesta, en una actitud retorpe, le volcás bebida sobre su camisa nueva. A. Se preocupa por limpiarla, pero sin darle importancia. B. Se lo toma en broma. Nada más. Nada más hay pocas actitudes. C. Sí. Se va, llorando, sí. Por ejemplo. D. Te se tira pistana. Por la ventana, se mata, se cambia la camisa. La camisa que me regaló. Baila, lava en el baño, se queda en cuero. Hace striptease. ¿Qué es eso? A ver, apareces con una amiga y cuando se la presentás dice, A, las amigas de mis amigas son mis amigas. Extraordinario, ese tipo me gustaría conocerlo. Me gustaría conocerlo. ¿Qué tipo va? O B, hoy no puedo quedarme mucho tiempo. Pues no tiene, me tengo que ir con tu amiga. Lamento decirle que su universo es muy restringido porque usted conoce a dos giles que se llaman A y B. El día de tu cumpleaños, ¿qué te regala? A, un perfume repromocionado por televisión. B, un disco de tu grupo preferido. Yo no noto mucha diferencia entre estas conductas, ¿no? Esto es lo que a uno lo hace sentirse uno extraño en este mundo. Descubrir que uno no es ni A, ni B. Y no es bueno ser ni A ni B en este mundo. Este mundo está hecho para A y para B. Y si no sos ni A ni B, no estás en las 40 del mazo, loco. ¿Entendés? No figurás en el test. No estás en el test. No existís. No existe. Porque para estar en las 40 del mazo vos tenés que regalar o un perfume repromocionado o el disco de tu grupo preferido. Y fuera de eso no existís. No existís. Es interesante contemplar la posibilidad de no existir. En un mundo en donde, por ejemplo, lo que no sucede por televisión no existe. En donde lo que no aparece en determinados programas periodísticos no ocurre. En lo que no es declarado en los noticieros de las radioemisoras no sucede. En un mundo en que no aparece en determinados programas, no es un artista, ni es nada. Y viendo quiénes son realmente los que existen, puede extraerse una noción de los precios que el existir presupone. Porque si para existir hay que resignarse a ciertas conductas, habría que contemplar seriamente la posibilidad de resignarse a la inexistencia. Y entonces no ser nadie ni nada. No ser ni A ni B. Y no regalar ni un perfume repromovido, ya que vamos a hablar bien. Ni un disco de algún grupo de moda, ni nada. Y resignarse a no ir a tal programa, a no aparecer por la radio, a no ser tenido en cuenta por este mundo en que nos toca vivir. Y la inexistencia es muy dura. Es muy duro inexistir. Pero mucho peor es existir teniendo que pagar ciertos precios. No está mal convidar desde aquí, desde este pequeño foro, a una inexistencia beligerante. En beligerancia con un universo en donde solo existen los que transan, pues inexistamos. Si me venís a buscar, no existo. No existo. Si para existir tengo que ir aquí, no existo. Si para existir te tengo que regalar este perfume, no existo. Y yo que vengo inexistiendo desde hace tanto tiempo, y que alguna vez fui tentado por las ventajas de la existencia, quiero decirles que si de algo debo enorgullecerme, es de la dosis de inexistencia que me toca. Inexistencia en la que espero perseverar. Digo, por si están esperando que golpee la puerta con un frasco de perfume en la mano.